La web. Hace 10 años quizás era difícil imaginar el progreso que ha tenido hasta nuestros días. Pasando desde su primera etapa, cuando miles de personas solo buscaban información, y llegando hasta la época actual, donde las personas pueden no solo informarse, sino crear información usando herramientas de redes sociales para ello, la web se ha vuelto indispensable para millones de personas. Nos ha hecho avanzar considerablemente en aspectos como el económico, cultural y educativo, y se ha convertido en un medio tan importante para el ser humano que hoy no podríamos visualizar un futuro sin él. Contrario a esto, es de imaginar que la web siga evolucionando como lo ha venido haciendo desde su principio hasta ahora. Alrededor del 2005, su evolución fue tan notable que etiquetaron la web antes y después de esta época como 1.0 y 2.0 respectivamente. Quien conozca las virtudes de la web 2.0 sabe que la web ha avanzado más rápido de lo que podemos asimilarlo. Y a pesar de que esto parezca sorprendente, la web lleva un incesante deseo de avanzar. Y una prueba de ello es el camino que se deja ver hacia la web 3.0 o la web semántica. Una web en la que la inteligencia no provenga solo de los usuarios, sino que también sea implementada por las máquinas. Una web que piense por sí sola y ayude al usuario según su perfil y costumbres. Una web que se encuentre en todas partes y todos los objetos. Y aunque parezca imposible, recordemos que hasta ahora todos los logros de la web siempre han parecido imposibles y sin embargo se han hecho realidad.